estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Andarán. Ya. Hola chicos, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Chicas y chicos del club de Toby. De Lulu, por favor. De Lulu y de Toby. Es que ahorita voy a explicar por qué lo del club de Toby. Pero muy buenos días, tardes. Tardes ya. Buenos días, tardes, noches. Sí, ya son tardes, ¿eh? Espero que tengan una cálida tarde. ¿De domingo? Con ambiente. No, de sábado, Carla. Sensualón, sábado. Ajá, un sábado sensualón, húmedo y cálido. Yo quiero uno de esos, ¿dónde se consigue? Hoy nos vamos a poner un poco encendidos con el tema del día de hoy. Y pues espero que estén muy bien, les preséntate. Buenos días, Leilani. Aquí en el micrófono vamos a platicar un poco sobre amor platónico, ¿correcto? Ajá, amor platónico, pero también teníamos una propuesta por acá. A ver, échenla. Que de hecho la podemos someter a votación. Ajá, ajá. Que poliamor. Me parece bien, ¿por qué no? El poliamor, porque aquí alguien nos tiene algo que contar acerca del poliamor. A mí me gusta. Sí. Me tocó ver en la UAM un trabajo sobre poliamor, de investigación, entonces... Encantada, claro que sí. Entonces, bueno, hoy tenemos una invitada que les voy a explicar por qué club de Toby. Bueno, esta chica me conoce desde los 23 años, si mal no recuerdo. Hace poquito. Ayer. Hace poquito. La verdad, los acabo de cumplir. El año pasado. Y teníamos un club de Toby, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué era club de Toby? Que nos adueñábamos de las palabras masculinas. Las acciones masculinas. Éramos unos caballeros. Y papantleábamos a los hombres. Nuestra misión en la vida era papantlear. Verbo, por cierto, nacido del club de ese grupo. Exacto. La verdad es que era muy divertido porque... O sea, ya no era nada más como así de, ay, conocí a un chico y, no, sino más bien era, pues es que está buenísimo, me lo voy a dar. Y siento que estás siendo decente, te estás sosteniendo. Sí. ¿Te lo dabas o no te lo dabas? ¿Qué? Toda una lista de prospectos, de... Era el verbo dar, me lo daba y date. No, oh, viejo, es que no sé. Ah, porque también era como decirte, pues, viejo, de viejo cochino, ¿no? Ay, viejo, eres un viejo cochino de la calle, dices. Sí. Reírte un poquito de los estigmas que te deja como... Entonces, de repente... Sí, cambiar los roles. Porque papantleábamos, sí, o se hace, morboseábamos. No, o sea, sí. Que, por cierto, el otro día estaba escuchando ahí que... Oye, Carla, ¿tú qué es lo primero que le ves a un hombre? ¿Lo primero que le veo a un hombre? Depende de mi posición. ¿En dónde? Depende cámara. Desde dónde lo esté mirando. Exacto. La voy atrás de él. Además, en el metro y trae pues... ropa, está desnudo. Si ¿Cómo? Atrás de él en el metro, pues las nalgas, obviamente. Como dice Leilana, a lo mejor ya estoy ahí. Si está encuerado, pues obvio, ¿no? O sea, si en playa nudista, Pues, pues sí, claro. Ahí ni cómo. Claro, de, no se dé cuenta. Definitivamente el ojo es lo que menos vas a ver. Pechito, hombrito, ojo, ¿por qué no? Pues sí, una cara que me agrade. Pero pues pechito, hombrito, pompita. Pompas. Paquetín. Eso es lo primero, no te hagas. Ay. Bueno, pero entonces empezamos con el tema del poliamor. ¿Qué es el poliamor? Sí, poliamor. A ver, ¿tú qué lo...? Ay. Pues bueno, desde el término poli, que abarca como... como algo más que uno, ¿no? Ajá. Podría ser a partir de dos, tres, cuatro, cinco. ¡Auch! ¡Ay, sí! Los que se vayan sumando. Sí. Sí, bueno, pues ahí a mí lo que me tocó ver, no hice yo ese trabajo, sino que lo hicieron otras chicas y fue de hecho un tema de trabajo de investigación de todo un trimestre, ¿no? Entonces se fueron, se metieron a estos clubs, porque también hay como clubs de poliamor y todo. Y lo interesante del poliamor, que a mí me llamó como la atención, es que uno pensaría, bueno, puede ser, por ejemplo, una mujer con dos hombres, ¿no? Y pueden, de hecho, vivir los tres juntos. Y lo que a mí me llamó la atención es que, exactamente como en cualquier otra pareja, hay reglas de convivencia también, y también se habla de fidelidad. O sea, es un concepto diferente de fidelidad. Es los tres no somos fieles, ¿no? O sea, entre nosotros tres, exactamente. Pero sin embargo, yo también el otro día veía un documental acerca del tema y como dices, hay acuerdos y se pueden ir sumando más, ¿no? Sí. Pero en esa suma que digo... Bueno, es que de por sí las relaciones interpersonales entre dos personas es difícil, no me imagino, de sí, cuatro. Y no por el rollo del moralismo, sino los acuerdos. Entonces, pero se pueden ir sumando más y todo depende de los acuerdos de la pareja, ¿no? O sea, si ellos acuerdan que sí, pues órale. Si uno no está de acuerdo, bueno, entonces ya no. Entonces, pero lo que yo creo que y lo interesante también del poliamor, decías esto de la fidelidad, ¿no? Entonces, yo creo que es como un emergente social que nos está hablando de ciertas estructuras que ya no son suficientes, ¿no? La relación de dos personas, la monógama, hombre-mujer, pues... que de por sí se habla mucho, ¿no? Que hablando hace rato de lo que se instituye, pues es algo social establecido. Tenemos que ser dos personas y tenernos fidelidad el uno al otro, pero pues también somos en el fondo bien polígamos, ¿no? O sea, está el deseo. A veces ni tan en el fondo. Sí. Y eso lo digo por mí. A veces muy en la superficie, dice Leilani. Entonces yo creo que de que son estos como, pues sí, te digo, emergentes sociales, como dice Leilani, pues es que ya ni tan en el fondo, entonces hay que sacarlo. Cierto. No, yo no lo quiero sacar. No, ¿qué? Que se meta. Que se meta. Hay que introyectarlo. Por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Oye, no, a mí se me hizo muy interesante que hayas dicho lo de fidelidad, porque creo que es una palabra que nos marca de toda la vida. O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso así de que, ay, mi papá fue infiel, ay, la infidelidad la traes por todos lados y creas como incluso hasta como expectativas y demás, y a veces te preguntas eso, ¿no? O sea, ¿realmente puedo lograr así todo esto que yo estoy como pidiendo, así exigiendo? Ni siquiera como que te pones a analizar el si es funcional, ¿no? O sea, si realmente lo quieres o es nada más algo que te han inculcado y que inculcado, y que creo que incluso se puede meter como en una idea platónica, ¿no? Una idea. ¿Cierto? Que se queda en la idea. Ideal. En el, ¿no? Ideal. Ideal. De una conducta. Que sí creo que haya gente, ¿no? Que, o sea, que pueda lograr como estar solo con una persona y ya. Pero a mí hace poquito leí igual un artículo de poliamor que yo decía, ay, no sé, tampoco sé si lograría como tres personas y amarlas también a ellas y que, bueno, sí, te amas. de manera, o sea, no sé, ponte en el escenario y ve hasta dónde puedes llegar, no sé. Pero bueno, no sé, a mí se me ocurre, la verdad, no sé si podría con poliamor, porque de verdad a mí también me cuesta un poco de trabajo. ¿Con pienso quién podrías? Con una persona a la vez. Ah, no. A la semana. No. Sí, sí, porque tú acabas de decir sí, lo que contrario, la poligamia no, la otra están en el fondo. Están en el fondo, ¿no? Cierto. ¿Con qué sí podrías? Por eso dije una a la semana. Cochinota, ¿no? Es lo clandestino, lo pero que así te excita. Sí, sí. Lo clandestino. Ándale, vas a reconocer qué es lo que te gusta, pero lo que te excita. Fíjate, bueno, es que con respecto a eso que decías, yo pienso que a lo mejor pasa esto de que cada uno amas algo distinto. O sea, o de cada persona, no sé, uno es el que persona te escucha, otro es el que te mima y el otro es el super sex symbol, ¿no? Ajá. Entonces, pues no sé si sería por ahí. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Yo también creo que tiene que ver con que con la individualidad, no, con la relación bidireccional que tienes con las personas. La verdad es que yo soy, o sea, yo tuve el club de Toby con Michelle, pero de repente me volví así de que no, solo con mi esposo y así, porque estoy casada, uh-huh, así que solo y así, y el ideal al máximo ahí. Pero, o sea, ¿qué reconoces? ¿En dónde está lo que tú eres realmente, no? Y no lo que deseas nada más. No sé. A mí me gustaría como, es que sí, pensando en esta relación de dos personas, uh-huh, yo creo que es porque pues hay un contrato, ¿no? Así de por ejemplo, el matrimonio. No sé, aquí tenemos a un abogado que nos podría dar su punto de vista. ¿Qué es el matrimonio desde el punto legal entre dos personas? Porque justamente pues son dos personas. Es una cosa muy simple, es un contrato. Es un contrato semejante a un contrato de arrendamiento, semejante a un contrato de compraventa, semejante con la particularidad de que la ley estima que es un contrato solemne. ¿Qué quiere decir? Que para su celebración se requieren cumplir ciertas formalidades que en otros contratos no. Entonces la formalidad es que sea, hoy lo llaman juez, pero realmente es un oficial del registro civil, que las personas manifiesten expresamente su voluntad, por eso se les pregunta, o sea, ¿acepto usted por esposo? ¿Acepto usted por esposa? Tal, cumplidas esas formalidades, si esas formalidades no se cumplen, entonces ese contrato puede tener distintos grados de invalidez, puede ser nulo relativamente o puede ser nulo de pleno derecho. Esa es la diferencia, pero es un acuerdo de voluntades. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que establece obligaciones para ambas partes. Obligaciones, entendámoslo, de carácter civil, es decir, reclamables frente a un tribunal y no por la vía penal. Y entonces, dices tú, una cosa es la obligación civil, digamos, central del contrato de matrimonio, que es el débito carnal, la relación sexual, que es una obligación desde el punto de vista civil, y otra cosa, abusadas con eso, es que tú digas, bueno, pues como mi esposa tiene la obligación civil de tener sexo conmigo, si no lo tiene, la puedo forzar. Ajá, si claro, la fuerzas es violación, uh-huh, con y sin contrato de matrimonio, punto, sí. Porque la Constitución establece en el artículo 14 que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Si no quiere, entonces tengo que ir con el juez del registro civil y decirle es una obligación civil. No, señora, mi esposa no me cumple. Procede en favor del que se siente incumplido en su aspiración, pues procede nada más de causar, por decirlo de una forma sí, decente. Eso es un contrato, a diferencia del matrimonio desde el punto de vista religioso, que se supone que es, no se supone, es un sacramento, es decir, es un acto sagrado con compromiso ante la divinidad según el culto religioso al que pertenezcan las personas. Lo mismo en la religión judía que la religión católica, y en otras religiones. Ok, entonces bueno, ya desde ahí estamos viendo que es un contrato, pero ¿por qué es entre dos personas? Sí. Ah, ¿por qué no tres? Ah, bueno, la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Exacto. No, pero a nivel legal, ¿por qué la institución del matrimonio es en dos bueno, personas? Bueno, en el nivel civil, porque hubo necesidad con el triunfo de la Revolución Francesa y después de su extensión a otros países, incluido el nuestro, de establecer los derechos individuales, esos no existían o no se reconocían. Y entonces, al reconocer a la persona y su libre albedrío, entonces se le dejó en libertad de escoger a su pareja, porque antes de eso, bueno, pues eran las familias. Se hacían arreglos. Las que decían, fulano se casa con mengana, incluso desde el momento de nacer o antes, ¿no? Pactaban que si tienes un hijo varón se casará con mi hija y tal. Bueno, y digamos que la monogamia es una institución que se viene forjando a lo largo de mucho tiempo. Y que con la Revolución Francesa tiene mayor importancia, eso hay que decirlo, porque el hombre, el varón, necesita establecer su linaje, saber que fulanito o menganito es mi hijo para heredar los bienes. Exacto. Y entonces, esa es la verdadera razón, porque hay sociedades, digamos, antes de la Revolución Burguesa, en las que no era necesario o no se sabía exactamente de quién era el padre, y había una colectividad de mujeres que criaban a los hijos como si fueran propios en comunidad, y que incluso en algunas de esas sociedades, propiamente quienes tenían el poder eran ellas. Uh-huh. Sociedades matriarcales. Eran sociedades matriarcales, uh-huh. Que pues, si querían, podían correr a los varones, etcétera, o mantenerlos en posiciones, digamos, de segundo plano, ¿no? Sí. Pero con el triunfo de la Revolución Burguesa, pues esto se consolida, y entonces la monogamia es muy importante para el hombre, y esa es una de las cosas con las que más padecen muchos señores hoy que ocurrió la revolución sexual y que la mujer recupere el control sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. Órale. Entonces, amigos y amigas, si se estaban preguntando por qué a pesar de que tengo una pareja de ese otra, ¿y qué voy a hacer con esto que siento? Tiene una explicación histórica, ¿no? Y con una justificación social como contrato, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a unas rolitas y en el siguiente bloque lo aterrizamos y que todos nos cuenten sus experiencias poliamorosas. No, mi amor, no digas esto, por favor. Apaga el radio ahora, apaga ahora la tele. Mismo. No, la tele. La computadora. También la tele. Esa siempre. Buen lapsus. Nos vamos a una rolita y ahorita volvemos. Bye. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't stand us with their eyes. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Thank you. whiskey's for you to come away with me in the night. Come away with me. Yeah. Okay. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con este interesante y bastante polémico tema, ¿no? Del poliamor. Habíamos dejado al aire que ibas a contarnos, Carla, tus experiencias no. poliamorosas. ¡No, es cierto! Bueno, ¿qué más de Israel? Luego lo vuelvo. O Israel, puede ser Israel, ¿por qué no? Oh. Yo digo que todos digan una experiencia poliamorosa. Una. Va, me late. Pues ya, si nos vamos a quemar, pues que sea todo. Ya viene el quemón. Pues todos los que estamos total. Aquí hablando claro. de poliamor, pues todos los que estamos aquí le vamos a entrar. Claro. Hasta Jeep, Jabal, Jira, sí, todos, sí. porque estamos hablando de poliamor. Porque estamos aquí, nada más por eso. Entonces, bueno, en el fragmento. En el fragmento. Segmento, lapsus, ¿qué más da? Este tema mueve muchas cosas. Pero en el segmento anterior, como estábamos viendo, pues entonces estas relaciones monógamas tienen que ver con el reconocimiento del linaje, de seguir el nombre del padre, por eso tenemos nuestro apellido paterno, porque pues antes dicen, ¿no?, que la paternidad era un acto de fe. Hoy ya se puede comprobar. Se puede, ya, se puede. Ya no es necesario. Sí, ¿no?, porque pues no sabías. Y ni cómo, ¿no? A menos que tu esposo fuera güero y el chamaco te salió sorullo. Ni manera, ¿no? Ahí sí. O sea, ahí sí ya te echabas de cabeza, ¿no? Pero bueno, ahora ya se puede comprobar. Y creo, y entonces, pues las relaciones sociales cambian, nos decía, bueno, fue en la Revolución Francesa, por los cambios políticos de ese momento, por devolverle ese poder al hombre, ¿no?, de sus sociedades patriarcales, y entonces, pero yo, ahora entonces como que la sociedad en este movimiento de género y cuestionamiento, y como dice... donde la mujer ya también en esta revolución sexual pues empieza a hacerse cargo no solo de su sexualidad sino de su placer, ¿no? Sí. Que sexualidad ya no solo va ligada a reproducción sino también placer. Entonces todas las estructuras se mueven y tenemos este emergente de ¿y será necesario que solo sean dos? Sí, de hecho ahorita me hiciste pensar en una frase que vi de un amigo, hola Rodrigo, sí, te balconeo aquí, que me parece muy ad hoc, que él decía, ¿para qué quiero una media naranja si tengo todo un cóctel de frutas? Sí, puedo hacer un cóctel de frutas, porque no. También me gusta la sandía, ajá. Y también me gusta el melón. Y si la sandía quiere juntarse con el melón, ¿por qué no? Y la manzana y el plátano. Y al final de cuentas no deja de ser un acuerdo como el que nos mencionaba Deep, ¿no? O sea, y también está Leilani, o sea, siguen siendo acuerdos. Sí. O sea, ok, a lo mejor es alguien que, como este chico me contaba, que practica el poliamor, ¿no? Y es así como, mi única responsabilidad es decirte la verdad. O sea, yo estoy con fulano o voy con sutana y ya. Uh-huh. No, o sea, no tengo tampoco por qué... transmitirte el bueno, y me voy a ir a las 7 con fulana parada. O sea, no, es mi sexualidad y yo la puedo vivir y tú eres libre y te amo. ¿Y qué te hace falta de mi amor, no? O sea, para que tú sientas que eres mi novia o algún adjetivo de ese tipo. Si te doy atención, te doy abrazos, te doy, o sea, yo me ponía a pensar y decía, es que eso es bastante interesante. Ah, ¿no? Es que no sé si novia sea adjetivo. Ah, ¿qué crees que es novia? ¿Qué no, es eso? O sea, para no... empezar, hace mucho que no escuchaba ese término. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor es un así en sentido de propiedad. Ah, pero, volvemos. A ver, Carla. Dime. Por la eso experiencia estás aquí de poliamor. De no te hagas, por eso es ese ejemplo de poliamor que todos queremos escuchar. Yo creo que he sentido el poliamor o la necesidad de poliamor. ¿Lo has sentido o lo has experimentado? Exacto, porque son lo cosas. Lo he experimentado cuando con más libertad. O sea, ahorita en realidad ha sido deseos, no es otra cosa. Pero cuando yo era todavía más chavita, porque soy muy chava. Ay, claro, todas las que estamos aquí somos unas bebés. Salidas de la adolescencia. Apenitas. Bueno, de hecho seguimos en la adolescencia. Sí, un poquillo. Se alcanza a notar en algunos comentarios. Yo me acuerdo que cuando entré a la secundaria y tenía una relación súper íntima con mi mejor amiga Tania. Pues, ¿íntima en qué sentido? Íntima de muchos sentidos, nunca tuvimos sexo, pero de todo lo demás, ahí estábamos, ¿no? Prácticamente era mi novia. ¡Ah! ¿Se besaban? Nada, nos gozábamos porque teníamos mucho prejuicio judío-cristiano en eso. O sea, sobre todo yo. Pero las ganas pero, sí habían. Pues, de repente, ¿por qué no? De probar, de experimentar. De hecho, o sea, neta, era como un rolarse a los chavos de la secundaria, ¿no? O sea, así de que ahora lo beso yo y luego tú va, va. Primero una y luego la eso otra. Eso suena interesante, realizaban. Exacto, pero se usaban al pobre fíjate, hombre. ¿Te das cuenta? El hombre utilizado. Al pobre hombre. Ya tiene mis babas, ahora van las tuyas. Al pobre y entonces, hombre que se devoraban. Al pobre hombre devorado, sufriendo. O incluso así de que andaba una un rato con uno y ya la otra semanita le tocaba los besos. O sea, sí, no había una cuestión como de pertenencia, ¿no? De me pertenece fulano. A lo mejor había más una relación de pertenencia entre ella y yo, ¿no? Ajá. Más que con una pareja sexual. Más bien se claro. Podían celar entre ustedes. Ajá. No a ellos. No a ellos. Ellos eran... ¿Crees que ellos eran lo más... trascendentales? Exacto, lo más este... ¿Y Ra, qué dice Freud de la amistad? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la amistad? ¿Es la amistad? Háblanos de... Tómalo, por favor. Toma asiento. Aquí está el rato. Ponte cómodo para que nos ¿va a doler? Sí, un poquillo. Sí, acá, te va a gustar la yugular. Te va a gustar. ¿Le doy a la yugular? Sí. ¿Qué dice Freud de la amistad? Bueno, en principio son lazos especulativos, condiciones que Freud lo apuntala hacia una forma de transferencia. Transferencia solamente hay una, no hay contratransferencia, así como tampoco hay metalenguaje, y esta se da en relación de uno al otro, ¿sí? Y esta condición, por ejemplo, del poliamor, no son más que condiciones políticas de llevar un intento de relación, ¿sí? Ya Lacan dirá que no existe la relación sexual, es decir, que no se puede homologar o a completar con una pareja, digamos, ese imaginario de tu media naranja, aquella otra parte que te complementa, no existe, es solamente un especulativo que incluso hace presión social o la sociedad hace presión para que pues formulen instituciones que como son la familia y de las cuales la religión pues va, digamos, a apostar a que se sostenga, ¿sí? Y todo lo que no es familia, lo que no es institucionalizado, pues es amoral o atípico o anormal, como la homosexualidad o las parejas que quieren procrear hijos del mismo sexo. Sí, se sale de la norma porque no sostiene, por ejemplo, en este caso, la institución de la familia, ¿no? Que así es en la que se basa la religión. Ahora, el poliamor es una forma social emergente de que no es nueva. Digo, hoy tiene ese nombre porque se inventó, no se inventó, más bien se retomó el significante de poli, muchos, y el amor tampoco es una condición novedosa, y se sabe de prácticas de este tipo en diferentes culturas, pero yo creería, pensaría que es una posición política para nombrar algo, para sostener algo a partir de un nombre. Porque esa práctica parecía que está en la clandestinidad y habría que darle un nombre para manejarlo y poder soportarte como ser humano. Sí, yo creo que aquí la diferencia, o sea, claro que siempre ha existido, pero voy a retomar dos cosas. Una, la primera, entonces en una relación de amistad hay una vinculación, pero que hay transferencia. Por supuesto. Y la transferencia siempre va a hablar de sexualidad, de amor sexual. Sí, no hay de otra, sexual. Nada de que amor de una libido fraterno. Y la, ¿sí? No, cuando hay transferencia es amor sexual. Entonces, somos amigas, ¿verdad? Creo que después Leilani se empezó a sentir incómoda al lado de mí. Pensé en ti, pensé en Iris también, mi amiga que conozco hace veintitantos años. Sí, lo que creen que lo que estamos diciendo es que siempre se han querido echar a sus amigos. Sí, es verdad. Lo que lo niegues. Claro que sí. Ahora yo pondría el acento en otro punto. ¿Cuál? El poliamor no es amor, por favor. No confúndase la práctica de algo que de lo cual todavía no está ni siquiera establecido, ¿qué es? Aunque las normas sociales dicten que sí es y que no es amor, pero aún así el poliamor no es amor. No es que tengo la capacidad de amar a todos. Bueno, pues tiene la capacidad de relacionarte, sí, y eso le quiere llamar poliamor, pues para no sentirte culpable, pues órale, ¿no? Pero eso no es amor. Eso, bueno, entra la pregunta, ¿qué demonios entonces es el amor? No, Isra, nos vas a poner a París. Sí, ya. No manches, seguiré con el trauma. Bueno, la práctica poliamorosa no es amor. Yo ahora hasta ahí lo dejaría. ¡Ah, para no! Que... ¿Pero por qué? Porque, bueno, que entremos en polémica, discutamos entonces el tema para que sí se arme la discusión rica entonces, ¿no? Bueno. Eso es un silencio de vamos a una canción. Una rolita, vamos a una rolita. No, no, en lo que siguiente. En lo que le damos forma a esto que acaba de armarse. Ay, aquí. Sí, ahí se los dejamos de tarea. Nos dejaste la víbora chillando. Bueno, alguien tiene que. Sitting in the middle of nowhere, una yuca junto a mí. I'm asking for a ride, I'm asking for un poco de verdad que pueda iluminar a este corazón que se me extravió buscando amor. Sitting in the middle of nowhere, una liebre junto a mí. ¿Acaso va a correr o va a esperar a que se ponga el sol? Ya la tortuga está llegando hasta el final. Paso a pasito va, yo oigo a la liebre gritar. Creo que perdí. En medio de la nada, con el corazón abierto, entra un poco de polvo y entra un poco de sal. El cielo me acompaña y me vigila el desierto. ¿Acaso estoy aprendiendo cómo es esto de amar? I'm asking for a ride, I'm asking for un poco de verdad que pueda iluminar a este corazón que se me extravió buscando amor. Sitting in the middle of nowhere, de un camino hacia el sur, un águila cayó, la pata se quebró. Puede ser que sea yo. Señales, señales, no las sé leer. Señales, señales, mírate. ¿Qué? La carne. Salud con la carne. Nos estamos comiendo la carne. Estamos hablando de relajos poliamorosos, ¿eh? Sí, Java, no te hagas. Vas a tener Java tiene relajos poliamorosos. Ah, que sí, ya que sí. Sí aguantan. Pero en nuestro público, en nuestro público aguanta de todo. Sí. Todo lo aguanta. Aguantan un piano. Y hasta dos. Y hasta pianos. Dos. ¿O no? Estoy satisfaciendo mis deseos carnales. ¿Cómo se? Descripción gráfica. Un jamoncito. Carla, entrale al deseo carnal. Bueno, traíamos una discusión muy interesante ahorita en el corte, que espero que también a ustedes les atraviese por todos lados y les mueva todas sus creencias. Nos decía esta dicotomía entre cuerpo y alma, nos decía Irra, no es amor, poliamor no es amor, sexo. Entonces hablábamos como de esta idea judeocristiana, la división alma-cuerpo, ¿no? Todo lo que corresponde a los deseos del cuerpo es algo carnal, es sancionado, es bueno, es sancionado y no, es como decíamos, lo prohibido siempre invita, ¿no? Cierto. A ser roto. Y bueno, pero está entonces esta parte del alma así pura, entonces pareciera que el amor está de ese lado nada más, donde es puramente espiritual, donde lo carnal nunca lo atraviesa. Entonces, en esta noción que decíamos, el cuerpo es la prisión del alma, le decía que ahora yo escuchaba que en estos nuevos tiempos se empieza a dar al revés, ¿no? El alma en realidad aprisiona el cuerpo porque no deja satisfacer esos deseos carnales. Entonces hablábamos de que, bueno, partiendo de que qué es el amor y si está desligado del deseo, para llegar entonces al poliamor, porque es como una forma de aceptar también, pues que estamos deseando a otras personas. Además creo que así como, no sé, me puse a pensar en lo de qué es el amor ¿Y cuántas parejas de esposos no terminan su relación? ¿Por qué? Porque ya sea el esposo o la esposa terminan como, no, mi mujer ya ni la toco, nada, pero yo por fuera ando de loca o de loco con otros tantos, ¿no? Satisfaciendo mis deseos carnales que ya no puedo compartir con mi pareja porque a mi pareja ya la idealicé, ¿no? Y es exacto, mi matrimonio exacto, perfecto, maravilloso. Entonces, de repente llegas a una situación en la que eres joven, en mi caso, te comprometes en una relación de matrimonio con los ideales y las creencias que te vienen inculcando y de repente ya no te queda, ¿no? O sea, dices, es que pues sí, me voy a morir de celos sí, o lo voy a matar de celos, ¿no? Y pero ¿por qué? Si de alguna manera, o sea, comprendo yo desde mi ser que eso también me pasa, ¿no? O sea, que yo también puedo desear a otros claro, hombres, que puedo tener una relación diferente, ¿no? Es complicado, ¿no? Muy complicado. Es porque que me pisan callos, ya sabes. Pues sí, cuando tienes que saber que cuando Leilani se empieza a reír, ajá, es porque ya se está proyectando. Porque, ah, ya, sí, porque ya me pisaste dos que tres callos. Te comprendo, hermana. Te comprendo. No, es que sabes que yo, bueno, voy a hablar de mí, ¿no? Porque iba a decir, claro, somos bien hipócritas, pero creo que a veces soy muy hipócrita. O a sea, veces soy muy hipócrita. A veces creo que reclamo cosas a alguien, ¿no? Cuando yo soy la primera que las hace, ¿sabes? Ajá. Pero cuando el otro las hace ya es como que te pica, como, órale, ¿no? Como que te da comezón. Sí. ¿Y qué onda con eso? O sea, porque no comprendo. O sea, de repente puedo hablar con ustedes y decir, yo sé. O sea, intelectualmente claro, creo claro, saber que es necesario un cambio en nuestras formas de relacionarnos con la palabra amor y los sí, actos que llevan. Sí. Pero ya cuando estoy en el mero momento de que, oye, que, pero ¿por qué le hablas al oído a mi esposo? ¿Tú quién eres? Oye, tú, bitch. Oye, bitch, por decirlo decente, perra. Por decirlo decente, ¿por qué le hablas al oído? Ah, si te diriges a él, que sea un metro de distancia, ah, por favor. Pero si te habla un papantla al oído, ¿qué haces? Ah, sí, hasta por ejemplo, le paras la oreja. Que te quitas el cabello para escucharlo mejor. Ay, mi amor, solamente me está diciendo unas cosas. Claro, son de trabajo. Mal. Son de trabajo. Por eso es que digo, o sea, sí, a lo mejor el hecho de que nos mintamos a nosotros de decir existe un amor ideal hace que lleguemos a esos actos, ¿no? O sí, sea, no le veo otro lado. Y bueno, y cada quien también sus propios traumas, no sé, ustedes pueden saber mejor de eso que yo. Pero últimamente ha sido como demasiado fuerte en, como dices, en mi experiencia de vida. Porque los 6 primeros años con mi pareja, pues sí, fui una persona, o sea, éramos personas totalmente encaminadas a lo que se cree que es un buen matrimonio. Ah. Y de repente llega el 7º año, es como, a ver, creo que ya tenemos que reconsiderar. Hazte para todo, allá, ¿no? Ajá. Necesito, ¿a dónde quedó variedad, la pasión? O te disfrazas o algo, mi rey, exacto, porque la neta ya, exacto, ver tu jeta 17 años ya, ¿no? Y lo amo y sé sí, que lo disfrutamos y conocemos cosas nuevas, pero exacto, o sea, de repente es como, ya vivo contigo. Ya no está en la cosquillita de... No hay misterio. Nos vamos a besar, ajá. No hay misterio. Ajá. No, ya todo está como muy... Dicho. Yo creo que muy, muy habituado, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que eso es muy humano. Sí. O sea, y le puede suceder... Bueno, de hecho, pues son crisis y cosas por las no, que va a pasar cualquier pareja. Y en realidad creas una relación de como hasta de familiaridad. Exacto. ¿No? O sea, ya no es como a lo mejor... Fraternal. Conoces al papantla y no sientes que es tu familia, ¿no? Claro. O sea, ay, estás no, bien guapo. Te lo sabroseas. O te lo das. ¿Por qué no? En el mejor de los casos. En un final feliz. En un final feliz. Pero después de tantos años juntos, pues ya más bien como que lo reflexionaba era que ya también te unen otro tipo de cosas, ¿no? Toda una historia como de, ¿sabes qué? Él ha estado conmigo cuando falleció mi abuela, cuando, sí, ¿no? O sea, sí, es un íntimo amigo al que, por el que yo también creo que hay otra formita que va como de la mano con esta onda de la monogamia, que es que cuando terminas ya ni lo ves, ya no es tu amigo, se acabó. ¿Por qué? Porque ese amor, aunque digamos que no, estaba ligado con coger y ya no lo quieres ni ver porque dices, no, ya, güey, o sea, tú no puedes ser mi amigo porque ya cogimos. Ya cogimos y desde ahí pues ya tenemos un sentido de pertenencia, ¿no? Claro. Con el otro. Mira, le dio tos a Isra. Isra, ¿por qué se le cerró la garganta? ¿Le pisaron un callo a Israel? ¿Qué quería decir que se le cerró la garganta? ¿Qué cosa tiene por ahí que decir que no ha dicho? ¿Puedes hablar, Israel? Por eso. Exacto. Pues sí, imagínate, después de 6 años a lo mejor conteniendo, yo digo, ¿no? Conteniendo ahí el deseo. En pro del ideal. Ajá, sí, porque tú decías del misticismo, quién sabe, pues no sé si eso sea lo que enciende motores o muchas otras cosas, ¿no? O sea, pero deseos siempre deseamos un montón de gente. Insisto, pues la verdad, sí, seamos honestos. No, o sea. Pero el otro día, en una conferencia de Eros y Psique, decían, es que aquí la situación cultural que nos atraviesa, pues nos dice que, pues, vas a tener que comer arroz con chícharo diario, y a lo mejor es tu platillo favorito, ¿no? Pero diario, pues va a llegar un punto en el que, como decía Adib, el impulso, pues, o sea, sí se satisface, pues, el hambre. Pero el antojo, así dices, bueno, es mi platillo favorito, sí, pero diario. Incluso va a llegar un punto en el que ya no te va, o sea, sí te encanta, pero comerlo diario no te va a satisfacer. Y era como una metáfora para hablar justamente, pues, del deseo, ¿no? De que siempre también está, pues, la regla social, de que nada más siempre porque es algo que se parece mucho el deseo sexual al satisfacer el hambre. Intenta una semana comer lo mismo y a ver si se te empiezan a antojar otras cosas más. Y sobre todo creo que igual es que como... pensé una frase. Intenta una semana comerte al mismo. El mismo jamón. Leilani, y después veremos. Leilani, literal. Si se te sigue antojando igual. Bueno, yo decía como, o sea, creo que puede haber como una renovación de el contrato de monogamia, ¿por qué no? No estoy diciendo yo que ya la única salida del deseo es voy, pero tiene que ver con esa fase en la que dices, pues sí, me das chícharo con arroz todos los días, pero pues ponle salsita, andale, ponle en otro platito, andale, le ponemos una velita, un vinito, ¿no? Y sin embargo no va a quitar que de repente se te antoje un espagueti. No lo va a quitar. Con crema. No. Y que ahí tampoco lo tienen que saber, o sea, pues es algo muy tuyo, ¿no? Claro. Y es un proceso normal humano. Yo creo. Y ya tu decisión si te comes ese espagueti. Eso ya es tema ahora, de otro. Ahora, la cosa es que dicen, hay gente que dice, bueno, arroz, espagueti y carne asada, podemos convivir los tres juntos y hacemos un gran banquete. Y entonces ahí está el poliamor. Exactamente. Explicado con alimentos. Es un buffet, básicamente. Un buffet amoroso. Sí, ya dijimos que amoroso no. ¿A quién no le gusta los buffets? Es un decir. ¿A quién no le gustan los buffets? Yo no conozco a nadie que no le guste. No, ni yo. Porque te puede servir con la lo cuchara que quieras, grande. Y las veces que quieras. Y las veces que quieras. Que se pueda. Y a poco igual. No todos tenemos nuestra sonrisota ahí. Y como hace ratito decías, no quiere decir que a lo mejor vas a estar todo feliz cuando tienes lo que quieres hacer y lo deshaces ahí en la cama. Pero también es una relación humana que, bien decías, Leilani, va a tener sus complicaciones, o sea, hasta donde te avientes, ¿no? O sea, aviéntate la emoción o el estado de ánimo, por decirlo de una manera, contener las aspiraciones, los deseos de otra persona, porque a lo mejor no creo que sea lo mismo poliamor de a lo mejor te das a alguien casualmente una noche en una peda, donde nada más fue el cuerpo y ya, me comí mi carne y listo, a que, bueno, tengo 1 kilo de bistec, ¿no? Que me lo voy a ir cocinando con mi arroz toda la semana. Mucho tiempo, mucha energía. Cuando Itzel se ríe... ¡Ah! Sí, dinos, cuando Itzel se ríe... ¿Qué es? Algo le dio comezón, seguramente. Se me hizo muy gracioso. Cuando yo me río es porque algo se me hizo muy gracioso. Se le quiebra la voz. Bueno, estábamos con que Java nos iba a contar. Lo veo muy penoso. Sí, muy... Señor productor, cuéntenos sus pues una, sus, aunque sea, una experiencia. Así, chiquita. Una. Anda, hasta nombre. Hasta nombre y todo. No, bueno. Canijo. A ver, pásale. Anuncio. Pásale. Eso es, Java. Ya sí. El proyectado. ¿Qué pasa el proyectado? Sí. Le pongo. Es que va a guardar su identidad, entonces. Sí, sí. Para que nadie sepa. No quiere que nadie lo descubra. Solamente nuestro señor productor puede ser. ¿Cómo tan, hombre? Yo me cubro, es como el condón. Hay que traer condón donde quiera, ¿verdad? Sí, no vaya a ser. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, por favor? Que nos cuentes de sus relaciones poliamorosas, por favor. Relaciones sexuales íntimas, ¿verdad? Pero poliamorosas. O sea, con muchos. Con muchos, bueno. Exactamente. Aquí está una persona que yo conozco mucho. Ya salió también. Ya salió. Alias el ¿cómo le decimos para que no quemarlo? Bueno, el señor de también hemos hecho el amor poli con el gordo. ¿Los dos con él? La gorda, ¿verdad? Slim, Peña Nieta. Peña Nieta. Hemos estado juntos, con López Obrador. Con ¡santo Dios! Eso no solo es poliamor. El secretario de que está ahorita, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Luchong. Luchong. Y el anterior que también se llamaba Gómez Mont. Ajá. Estuvo también con nosotros el primer presidente de la República, Salinas, alias el Chorejas, y luego el que le sigue, que es también ¿cómo se llama? Obviamente Peña Nieto, sin la gaviota, que la gaviota quería entrar, pero quería hacer un cuarto oscuro. Quería que saliera el reportaje en Ola. ¿Sí? Ah, ella quería sacar provecho. Así es. Del poliamor. Y quería que fuera a hacer nota. Casa, a la Casa Blanca. A la Casa Blanca. Pero como nosotros no quisimos hacer ahí un view screen en vivo, pues nos trajo a ¿cómo se llama? Al botudo. ¡Ay, al botudo! Exactamente, también fue. Y está filosa sus botas, picuda. ¿Qué tal? Demasiado. Y todo fue orgía. ¿Todo fue orgía? Poliorgía. Poliorgía, muchas orgías. O sea, mucho sobre lo mucho. Mucho sobre lo mucho, bistec, le pusimos su ensalada, ¿verdad? Y hubo chorizo, asado, longaniza, pestillo, costillita. Y subió de tono, pechuguita. Cuando invitamos hasta a sus grandes invitados, a sus secretarios. Ellos traen como más onda, más underground, ¿también? De estazamiento, de ¿cómo le dicen cuando se lastima uno? Pues, en el amor. El sadomasoquismo, ¿verdad? Ay. Y luego después hicimos uno con las allá, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Allá en el... señor D no tiene memoria. Nos invitaron los caballeros templarios a ir a Michoacán. También allá con los caballeros templarios. Sí, poli. Era la tuta, ¿no? La tuta también. Mira, la tuta, desgraciadamente no quiso. ¿Y no? ¿Por qué no la tuta no quiso? No le gusta nada más de uno a uno. Uno por uno. Sí. Ajá, y ve eso nada más. Le digo, pues, ¿qué se hace? Pensando nada más en un beso. ¿Cómo? Pues sí. Y beso en el cachete. No, señor. Beso en el cucuyo. Pues claro. Beso en la punta de allá hasta donde nos mandan siempre, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cómo en el cachete? ¿Pero en cuál cachete? Pues porque si es no, pero si es el otro igual y se pone. Si es el par de cachetes, pues igual se pone interesante. Lo que sabe cada quien, me regaló el Superman, lo que sabe cada quien, yo le digo a Peña, ya, Peña, ¿cuántas veces no lo he dicho? Alias el Toloache, ¿cuántas veces no lo he dicho? Sí. Que ya, Peña Nieto, hombre, déjate de tus cosas, hay que aceptar como es uno, hombre. Pues sí, pues sí. Igual. ¿Para qué negarse? Así mismo. Vamos a hacer una cosa. A ver, díganos. Yo, para que vean lo sofisticado que soy. Y, propónganos. Y lo abierto que soy. Y lo abierto. Vamos adelantando los acontecimientos. Vamos a hacer una orgía aquí. Ahorita mismo. Me late. Ahorita mismo. Poli, todos los que estamos aquí, más Poli, todos los que quieran, ¿verdad? Es más, que todos los que quieran unirse. Que le caigan. Que empiecen calzón. Pues vamos, pues, a empezar. ¿Con quién empezamos? Para que habla de. Se pongan, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda. ¿Qué le parece si empieza usted? Pues como la propuesta es primero las mujeres, ¿verdad? Ah, yo digo que la invitada. Bueno, sí, la pobre de la invitada siempre pasa eso. Inclusive nosotros al principio, cuando la gente como que no entraba, ¿verdad? Que no nos aceptaba. Lo hicimos underground. Lo hicieron underground, sí. Muy bien. Oiga, ¿y le gustó? Cuéntenos, ¿cómo dígame fue esa experiencia? Y después lo hicimos performance. Lo hicieron performance. Lo hicieron público. Público para que la gente moralista empezara como a aceptarlo. Claro. Al menos con un ojito medio abierto así a verlo, ¿no? Un garabato y el otro al gato. Exacto, que se viera intervenida la sociedad. Que viera el poliamor, lo sintiera. Trae un contraste individual, interno y externo. No, todo, ¿verdad, doctor? Todo lo que tenga el poliamor es open mind. Exactamente. Tiene que ser open mind, si no, no es poli. Pues porque sí. Si no, se va hacia el lado de los granaderos. Entonces, los granaderos. ¿Nunca ha habido una orgía de los granaderos? No, ¿sí ha ido? Francamente, creo que tampoco se me antoja. ¿Usted sí ha ido? Pues hay veces que van a Michoacán, hay veces que van al norte, al centro, al sur, hasta se van hasta parte de Latinoamérica, como donde es Maradona. ¿Y se pone bueno, oiga? Se pone bueno, se dan de todo. Se comparten. Unos macanazos ahí. Unos macanazos. Más que yo he oído es que se quieren meter la tanqueta. No, mira, la tanqueta. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, y es real, ¿verdad? Porque déjenme decirle que mi Peña Nieto somos novios. Novios. Sí, lo digo abiertamente. Somos novios, sí. Amantes. Pero poliamorosos. Se comparten. A la gaviota. Gaviota, o sea, son los tres, problema. La gaviota, Peña Nieto. El de la gaviota, ¿no? Porque él tiene. Con el gran candidato a diputado, ¿verdad? El ahora presidente de la Iglesia Católica Romana Cristiana. Ah, muy bien. Bien. Una cosa es el testamento. Una cosa bonito. Bonita. Otra cosa es ir a rezar, y otra es la iglesia, la estructura, ¿verdad? Biológica de la iglesia. Y otra es las personas que están ahí, muy respetadas. Yo les digo, ¿por qué no se abre? ¿Y no se abre? Pues sí que sí se abren, pero se abren nada más con los que ellos quieren. O sea, nada más se abren entre así ellos. Y usted le quiere entrar. ¿A quién se le antoja, Norberto? ¡Ay, no! Bueno, ya que lo mencionaron. El Norberto. Ya que lo mencionaron. Somos amantes. Amantes. No es que Peña Nieto, para no abundar tanto, no son tan. Ese es el problema. No son tan open mind. No son tan open mind. Parece. No. Digo. Pero yo insisto, a ver, que quien aviente la primera piedra, que la saque. Pues sí. Que también la saque. Porque si no se atoran las cosas, ¿verdad? Pero entonces open mind es que, mire, que digas todo y hagas todo lo que quieras. Pero también ¿sí? está el sado, el cuerismo. El cuerismo. Sí, ya evolucionó a que las personas que van a la playa, las nudistas, ya no son nudistas. El topless. Ya son cueristas. Ya son cueristas y también se relacionan con el agua. Mire, no, bueno. El agua también tiene pene y tiene vagina, ¿eh? El agua. El agua. Cuando ustedes se meten al agua, hay que saber a dónde se mete uno. Hay que saber a dónde porque se mete. Porque no se voy a meter uno a otro donde yo no. Yo insisto, hay que empezar con los más introvertidos y con los más extrovertidos, ¿verdad? Sí. Doctor. El doctor es el doctor Israel. Que se vengan y hagan una orgía aquí. Bueno, que nos den un ejemplo, entonces. Lo más probable es que, mire, les voy a contar ya para irme, porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, a ver, pues que con el poliamor seguro tienes varias citas ahorita. No, y ya ahorita el poliamor ya se extendió. Ya se extendió. Les tengo una noticia muy grande. Esto lo hacemos con las computadoras. También, claro. La tecnología. Por ahí le hacemos el amor a quien quiera. Órale. Muy el Tinder. Mi amor, quiero verte desnudo, te desnudas. Quiero estar dentro de ti. Agarras la computadora y te la metes. Te la metes. Para estar dentro, sí, de ella. Un pene muy grande, lo buscas en YouTube, en San YouTube. En San YouTube. Lo buscas, lo pones en la pantalla y te lo metes. O sea, todo lo que uno quiera. Puede encontrar. ¿Quieres estar en la playa? Buscas allí playa. ¿En dónde? En Puerto Rico, ¿verdad? Claro. ¿En Puerto Rico hay playa? Sí, pues es isla. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, para decirles que no hay playa, ¿eh? ¿Qué? Todo es artificial. Todo es artificial. Es artificial. Entonces, todo te lo metes. Ah, mira. Tienes un árbol, vas al árbol y qué onda. Y si se pone celoso el curador público, que le conocen más como el policía, también, véngase, pues ¿cuál es el problema? Y te lo metes. Todos caben. Todos caben. ¿Qué quieres, el método? Todo cabe en un cuerpo sabiéndolo acomodar. Que lo hagas, sácate. Les voy a demostrar cómo, ¿verdad? A ver. No, bueno. Ahí con una puerta. Pégame. Lo que quieran. El micrófono. Todo. Todo. Párenlo, por favor. No, es que nos está ejemplificando. Soy estudiado en la academia de la UNAM. Estudié las 40, ¿cómo le dicen? Las 40 materias que hay ahí. Las 40. Tengo un doctorado. Soy doctorado 2, 3 y 4. Mañana me doctoro en el quinto. Entonces, de cualquier tema. Muy bien, entonces nos va a ir dando clases poco a poco de su doctorado. Ustedes quieran. ¿Cómo se llama su doctorado, oiga? Lo que quiero decir, ¿verdad? Le voy a dar a Tole con el dedo. Lo que quiero decir es nada más que Peña Nieto le gusta el café. Le gusta el café. El café combate. Ah, mire. ¿Combate? Y usted se lo sabe dar. Caliente se lo echa así, mire. ¡Órale! Usted se lo echa para abajo. Y en la presidencia de la República le gusta hacer fuego. Le gusta hacer fuego. Se pone en medio del fuego. Con velitas y todo. Le gusta. En medio del fuego. Sí. Así es que aguas con los grandes presidentes que nos tocan. Toloache, ¿quién va a ser el siguiente presidente de la República? No, yo no voy a ser presidenta. Presidenta de la República. Mire, ahí también podemos armar algo poliamoroso. Pues yo estoy esperando aquí que hagan algo aquí. Ya va a tocar, ya va a tocar. Muchas gracias. Gracias. Señor, muchas gracias. ¡Bravo! Pues, ¿qué te parece una rolita y...? Pues, yo creo que ya vamos despidiendo. ¿Sí? Con esta orgía muy con sabrosa. Con esta orgía muy sabrosa de nuestro personaje. Entonces, que nos dejó muchas enseñanzas, nos dio muchos tips. Yo ya los voy a aplicar. Aunque no nos demos cuenta. Tips políticos que nos insertan sin darnos cuenta. Políticamente estamos muy cogidos. Sí, nos insertan y ni nos damos cuenta, ¿no? Exacto. Bueno... Pues vamos cerrando el tema, es un tema polémico, así. Pero no platicaron sus experiencias. Solo yo sí platicé. No es cierto. Empezabas, pero ya no terminaste. Entonces vamos cerrando con las experiencias de cada quien. Y todos piensen en las suyas. A ver, Israel, piénsala con tu experiencia que quieres cerrar. ¿La experiencia poliamorosa? Ajá. Puedo decir que he amado a muchas personas, pero no al mismo tiempo. Esa sería mi experiencia poliamorosa. ¡Qué ñoño! Puede ser. Dijimos que el poliamor no era... ¿No? Tienes que decir con quién has hecho tu menaje a el ambiente o el ambiente. Bueno, cuando menos en la mente, ¿no? Coincido con ustedes que eso de la fidelidad, pues solamente los aparatos auditivos, ¿no? Alta fidelidad. Alta fidelidad. Fuera de eso no existe, porque todos en algún nivel pues han experimentado el deseo o la atracción para otra persona. Lo que eso no significa que no se ame a una sola persona, pero de ahí a que te permitas, al menos que yo me permita decir que amo a dos personas al mismo tiempo, pues no lo puedo hacer, ¿no? Pero de que he amado a muchas personas, sí, eso sí. Y que creo que, no sé, a lo mejor sí es la mañoña de las posturas, pero yo sí sigo creyendo En el amor, y precisamente en que si es amor, es hacia una sola persona, en un solo momento, y es cuando esa persona es única, y cuando esa persona no hay quien la sustituya. Eso para mí sería tal vez algo del amor. Cosa muy diferente a que pues no ame a una persona y que en ese momento sí me permita andar con una, con otra, y digo, pues total, que si la onda es satisfacer, pues como comer, ¿no? Puedes comer en un restaurante, como comer en la calle, como comer en tu casa, punto. Bueno, pero bueno, de lo que hablábamos es como de esta nueva tendencia, ¿no? Que está existiendo ahorita, que está coexistiendo como forma de convivencia. No sabemos qué vaya a pasar, sé que se vaya, pero de que está sucediendo y nos está atravesando, cuestionando a lo mejor todo lo que estaba penetrando, dice Carla. Y yo atravesando. Entonces, bueno, Carla ya menos. Da curiosidad, y eso creo que es común y está bien, digo, no está mal que uno le dé esa curiosidad por saber qué se siente, qué pasa ahí, ¿no? Pero de ahí a, insisto, que sea amor es otra cosa, ¿no? Pero la curiosidad no está mal, digo, eso es, así es como se va construyendo la sociedad y punto, ¿no? Y pues ya cuestionar esa práctica es una condición ya de la moral, de la ética, ¿no? Ponerse en la posición de la iglesia, ¿no? Pero insisto que eso es muy diferente, muy muy diferente a lo que un sujeto podría experimentar con esa condición de lo que es el amor, porque cuando, al menos yo creería eso, en el amor se apuntala hacia otras formas, y que no precisamente son a una institucionalización o a una etiqueta de qué es amor, porque precisamente cuando se le pone etiqueta es cuando menos amor es. Y por ejemplo, decirle poliamor, pues no, son solamente relaciones, bueno, llámenle como quiera, pero son formas sociales de convivencia, punto, ¿no? Ya. Bueno, yo no sé si, es que a veces cuando decimos etiqueta tiene como el significado de algo malo, y en el programa de la lengua decíamos que nombramos las cosas que necesitan ser nombradas. Entonces, bueno, es un tema polémico, es un tema nuevo, no me gustaría decir ni que es bueno ni que es malo, yo lo dejaría al centro de la mesa, que creo que necesita ser discutido porque está emergiendo, y a lo mejor tendríamos que ver por qué está emergiendo, ¿no? Entonces, pero bueno, cerremos. ¿Por qué me miras a mí? ¿Por qué me miran todos a mí? A ver, vamos cerrando con las historias poliamorosas. Dip, ¿tú tienes una historia poliamorosa? Sí. De tres mujeres al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Órale! ¡Es poliamor! Pues son lo que yo siempre digo, la vida es más compleja a veces que los esquemas, ¿no? Y entonces a mí lo que me pasó, los amigos que me conocen de muchos años saben que yo vivía con una señora, mi relación no era buena, pero tenía un hijo muy pequeño, que lo quiero mucho, y no lo podía yo dejar. Entonces vivía yo al mismo tiempo con otra señora, que yo quería muchísimo, muchísimo también. Y estaba muy enferma, propiamente se estaba muriendo. Y en ese periodo yo conocí a una muchacha joven, pero bastante más joven que yo, con la que viví prácticamente 2 años. Fue muy intenso desde el punto de vista sexual, muy satisfactorio. Y emocionalmente me ayudó mucho, porque si no, francamente no sé qué hubiera pasado. No me hago cuentas alegres. Y entonces, pues era la relación con la empresa al mismo tiempo. Y con mi mujer, la más entrañable, que se estaba muriendo, pues yo fui y se la presenté. Y le dije, me ayuda, porque si no, pues es muy difícil salir adelante. Estuvo muy de acuerdo, me dijo, es muy correcto. Me ayudó mucho cuando mi mujer se murió. Todavía la relación se prolongó como un año y medio más. Y realmente no seguimos adelante, no por ninguna cuestión de orden personal, de que yo tuviera alguna discrepancia, etc., sino porque yo no me quería salir de la casa y dejar a mi hijo tan chico. La verdad, eso fue. y a mí me pesaba mucho, no estaba yo muy seguro de que estuviera muy bien si me iba yo de ahí. Y bueno, pues así terminó mi relación con ella, pero yo, desde luego, a ella, aparte del agradecimiento, que verdaderamente fue fundamental su apoyo en esa época, le recuerdo con mucho amor, obviamente a mi hijo también, y pues a la mamá de mi hijo, pues sí, hice mucho en algún tiempo y la respeto y es mi amiga, pero así son las cosas. Pero yo lo que sostengo ahí no es que uno sea promiscuo, que es aquí el valle de la cabeza, sino que la vida es así de compleja. Yo reitero lo que siempre digo, tengo amigos, parejas de amigos, que son amantes, pero que yo creo que ahí el problema es que la vida les jugó una mala pasada, que se conocieron tarde cuando ya tenían compromiso. No creo que le esté faltando respeto a nadie, etcétera, son muy honestos en su manera de amarse, pues así es la vida, ¿no? Pongo el ejemplo que siempre pongo, el de la novela que me parece maravilloso, el doctor Zhivago, y creo firmemente en eso, que un hombre o una mujer puede amar muy sinceramente a dos personas, al mismo de amar así en el sentido que estaba diciendo, amar profundamente a dos personas. Pero la vida es muy compleja, entonces yo digo, no la metamos en cajones. Siendo abogado, bueno, pues yo diría, bueno, pues los contratos son así, le decías. ¿Por qué la ley dice que nomás dos? Pues porque esta es la sociedad burguesa, este es el código de Napoleón, el que usamos todavía hoy, etcétera. Pero la vida misma te va dando cuadros mucho más complejos. La Iglesia Católica dice, la familia son papá, mamá, los hijitos, la abuelita, etcétera. Pero yo he conocido familias de 80 personas, de 80. Son familias que viven juntas al mismo tiempo, en esta ciudad. Y son familias, aunque ellos no lo quieran reconocer. Ya. Entonces, dices tú, pues mejor tomemos a la vida y como yo siempre digo, veamos el fenómeno y tratemos de entenderlo, más que tratarlo de encasillar en conceptos o en eso, que a veces no dan. Y yo, la verdad, en mi experiencia personal, no me siento mal. Claro. Así fue la vida y fue correcto, pues no había de otra. Y como decíamos al principio, ¿no? Son acuerdos que se van dando, claro. Y pues mientras esté acordado y aceptado, y también decía, ¿no? Que es parte de esta nueva forma de relacionarse, pues es eso, decir la verdad, no engañarse. Entonces, en ese sentido, porque cuando hay una infidelidad, el problema más bien es el engaño, ¿no? Entonces, bueno, si se dan los acuerdos, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo pensar en poli porque pensamos en siempre dualidades. Entonces, bueno, pues vamos, como dices, observar qué está pasando y dar cuenta de ello. Y con la alta, exacto. Tú has tenido una experiencia. Sí, un montón. No, pero poliamor significa no que uno tenga mucho, sino que todos se amen. Ay, es que eso es el poliamor. Sí, ya entrando, es que ahorita que escuchaba Deep, bueno, no, que sepan, no. No, es que ese es el poliamor. Como tal, entonces, no puedo. Lo saben todos y además conviven y se aman. Sí, pero no, obviamente no. O sea, yo estoy hablando en un sentido más, de solo yo lo sé y lo siento, porque obviamente pues también poliamor como tal, yo es lo que les decía hace rato, yo no sé si yo estaría lista por el mismo autoengaño, ¿no? Por el mismo rollo de no ser capaz de decir, oye, pues sí te quiero, te amo, es más, amo de ti esto, pero sabes que esa otra persona, yo de esta persona amo esto, ¿no? Porque sí me parece factible. Y ahorita que escuchaba Deep también me parece con bastante elocuencia, digamos, el hecho de decir, bueno, no me siento mal porque finalmente, bueno, fue un momento de vida que se dio de esa manera y cumplió cada persona con algo que tenía que cumplir y él para ellas, para esas personas, ¿no? Y creo que la base de todo, ¿sí? ¿No? Y la base de todo es la honestidad, yo creo. O sea, yo creo que ahí radica todo. Porque, digo, yo ahí puedo decir, ¿no? A lo mejor no, en el momento en que lo sentí, mi manera de actuar no fue la mejor, porque quizás termina lastimando a una persona. Y creo que eso tampoco está padre, ¿no? O sea, tampoco debe de ser como la idea. Pero bueno, también a veces no toda la gente está abierta a saber cosas. Hay quien hasta te dice, mejor no me digas, ¿no? No quiero saber. Sí, a veces los acuerdos, ¿no? Desde el principio son así. Los acuerdos, pero... Que, como dice Dipasi, la neta es que la vida es tan compleja y la vas descubriendo. Muy, muy compleja. Decir, a tus 15 años, voy a ser fiel para toda la vida. Para toda la vida es mucho. Es mucho. Y no sabes qué pueda pasar. Por lo ¿no? menos por este momento te voy a ser fiel. Ya después no. veremos qué pasa. Ajá. Honesto, ¿no? Honesto, honesto, básicamente. Pues sí, bueno, yo igual no he vivido una experiencia poliamorosa, así por en el estricto sentido de, bueno, todos lo sabemos y este y nos amamos entre todos, porque es, ese es el asunto del poliamor. Pero como dice Lailani, pues también me ha atravesado como el deseo incluso, ¿no? Y y yo creo que, como decíamos, pues eso es algo, yo creo que es el conflicto humano de por sí. Por eso yo creo que esta manifestación o este emergente que está sucediendo está dando cuenta de eso, de ese conflicto humano, de decir, bueno, hasta en situaciones como el que comentaba Di, pues a veces requieres un poquito de aquí y un poquito de allá, a lo mejor, ¿no? Como complementarse. Entonces, la situación es, como decías tú, si estamos listos como sociedad de decir, bueno, la otra, como el discurso, lo que se dice, ¿no? El otro me pertenece o no me pertenece, yo le pertenezco o no le pertenezco. Incluso creo que también habría que cuestionarse mi sexualidad, ¿le pertenece a alguien más? ¿Tiene sentido de propiedad, mi deseo incluso? Entonces yo creo que eso es lo que complejiza el tema. Yo no sé si podría, a lo mejor precisamente porque los celos es algo que tienes introyectado, aprendido, y pues si podría desprenderme de eso. Si ahí hay también una doble moral de mi parte, no sé, pero se me hace un tema muy interesante y me gustaría pues ver cómo va evolucionando en el sentido de cambio, cómo va evolucionando esta nueva manifestación social, ¿no? Entonces sí, a mí me gustaría cerrar con eso. No sé si alguien más quisiera cerrar. Gracias por estar aquí, Carla. Sí, gracias por estar aquí y contarnos tus experiencias poliamorosas. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron también, Isra, Deep. Isra, Deep y nuestro invitado. ¿Nuestro invitado? Y nuestro invitado, que se me olvidó su nombre. ¿Cómo? Eleazar Lara. Eleazar Lara, gracias Eleazar también por haber estado aquí. Entonces... luego hacemos una orgía. Exacto. Luego la organizamos. La orgianizamos. Nos vemos el otro sabadito. Cuídense mucho. Bye. Y sigan sus deseos. Sí, disfruten. Adiós. Bye bye. Aunque ayer te vi, igual no importa, porque soy...